Bueno. Estábamos escuchando a Resanta, una banda, bueno, nuestro querido entrevistado en este momento conoce al cantante, Alexis Padovani. ¿Y el tema cómo se llama? El tema se llama Imperfecto. Buenísimo. Así que, bueno, muy lindo tema. Sí, se lo pedimos que a Guido que eligiera un tema para... A Guido Vergara. Para él, Guido Vergara, sí, porque vamos a estar hablando con Guido, que es compañero nuestro, estudiante de trabajo social, fiel oyente, nos escucha siempre, nos manda mensajitos y bueno. Y un gran luchador, Guido. Tal siempre. Cual, una inspiración para muchos. Hola, Guido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la audiencia. La verdad es que me pone muy contento el crecimiento del programa, que está cada día siendo mejor y deja mucha reflexión y mucha enseñanza sobre todo lo que nos está pasando, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Guido. Qué lindo. Vos porque nos querés, pero bueno, hemos mejorado, decí la verdad. El primer programa no estamos sí, mejor. Está pasando el pánico. Ha mejorado bastante. Estamos menos malos, vamos a decir. No, están mejorando muy bien. Tampoco te subas al podio, Mariponte. Qué bueno, Guido. No dijimos para qué te habíamos convocado para charlar, pero bueno, esta es una charla que venimos teniendo desde hace un tiempo con vos, que estás involucrado en una movida que es a nivel provincia, donde están pidiendo un aumento a las pensiones no contributivas. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, para que la gente más o menos un poco me conozca, yo me llamo Guido Vergara, tengo 23 años, soy de la ciudad de Recifes. En la actualidad estudio trabajo social. Y bueno, también soy deportista de la Escuela de Deportes Adaptado de la Municipalidad de Pergamino, entre otras cosas. Tengo discapacidad de nacimiento, que es una displejía cerebral, que eso me ha derivado a tener una discapacidad toda la vida y he transitado por diferentes lugares, centros de rehabilitación, es así. Desde que tengo uso de razón percibo la pensión provincial de la provincia de Buenos Aires, que tiene la cobertura médica de IOMA, y en la actualidad esas pensiones, el resarcimiento económico que son, equivale entre 800 y 1.200 pesos según la persona. 800 y 1.200 pesos una pensión no contributiva, que corregime Guido, pero por ahí... En año 2020. Sí, en año 2020, claro. Pero es un valor que es 15 veces menor a lo que es la pensión nacional. Tal cual, no llega ni a la décima parte. Claro, y acá tenemos por ahí dos cosas para decir. Por ahí la gente dice, bueno, yo quiero o prefiero la pensión no contributiva provincial porque tengo cobertura de IOMA. Y esto lo hemos hablado con vos infinita cantidad de veces, que, bueno, no termina siendo tan así, porque IOMA nunca responde. No existe. Claro. Mira, yo creo que también, digamos, en el ámbito de la discapacidad, sabe por sí, si bien hoy en día hay como un avance en la sociedad un poco más evolucionada, todavía seguimos en las antípodas, ¿no? Desde la otra edad, de que muchas veces lo distinto también asusta. Imagínate que ya tenemos una sociedad que el más del 20% tiene alguna discapacidad adquirida de nacimiento, y toda persona puede tener algún tipo de discapacidad en el transcurso de su vida. O sea, nadie está exento de no tenerla, sí, por diferentes motivos. Ahora imagínense que por si el Estado ya nos hace una discriminación entre una pensión nacional y una pensión provincial. Pero también se perjudican ambas, porque una tiene economía y no tiene una cobertura de salud accesible, y la otra es un viceversa, tiene una cobertura de salud, según ellos, buena, pero no es tan buena, porque tenés que luchar por un montón de cosas, entre eso yo estoy luchando por una silla de rueda, pero no tenés economía tampoco. Claro, claro. Y tampoco... Vamos a, perdón, sí. Esto de marcar que la a nivel provincial esta pensión de la que estamos, de la que nos está comentando Guido, a nivel provincial se percibe la obra social IOMA, y a nivel nacional se percibe la obra social PROFE, que es una obra que a principio de año se estuvo hablando de esta obra social porque está cortada. Es más, si no me equivoco, habíamos hablado con el caso de Marina y el señor que está... Sí. Del barrio Jorge Newbery, creo, en el programa. Y PROFE es algo, es una obra social que básicamente en depende... En realidad no es obra social, PROFE, claro, es atención depende, hospitalaria. Claro. Y ahora cambió de nombre, se llama Incluir Salud, ya no es más PROFE, claro. Se llama Incluir Salud, pero igualmente, como vos decís, PROFE viene cortada desde hace, no sé, desde el mismo tiempo que viene cortada y diría 2019, claro. Que PROFE está cortada, arrancó el 2020, PROFE seguía cortada y bueno. No, y también no hay que olvidarse que las personas que perciben la pensión provincial no pueden acceder a lo que es la ayuda del IFE y de la tarjeta alimentaria. Ni abonos, ni ayuda social, claro. Ni nada. O sea, son 800, aproximadamente 850 a 1.000 pesos, o sea, lo repito, 850 a 1.000 pesos 200. Por mes, sí. O 1.200, perdón, y eso... No permite que se sume otro, por ejemplo, por tener esta pensión no tenés acceso al IFE, ¿es así, Guido? Sí, o sea, no solamente no tenés acceso al IFE o acceso a tarjeta alimentar, tampoco no, a la hora de conseguir un trabajo es mucho más complicado para nosotros ya desde cuando ejercemos una adultez. Más allá de que cómo esté la persona con discapacidad a la hora de poder acceder a un trabajo, tiene que ver mucho las condiciones, y por ahí si quieren acceder a un quieren hacer un trabajo autónomo desde su casa o en el lugar de trabajo donde quieren ingresar, tienen que serse monotributistas, no pueden. Porque perderías inmediatamente la... Porque, claro, perderían esos 1.200 pesos, esa pensión entre 800 y 1.200 pesos que te da la cobertura médica y económica, según para ellos. La verdad que es vergonzoso. Vergonzoso, Guido, lo hemos hablado una infinita cantidad de veces. Y respecto a esto de la silla que vos estás reclamando... La silla, que en realidad no es que vos querés, porque decir Guido quiere tal silla y IOMA no se la puede dar, sería como... Es una silla que a vos te permite tener la autonomía que tenés, porque vamos a, bueno, a contar, nosotros lo sabemos porque somos tus compañeros de cursada, pero bueno, vos venís en colectivo desde Arrecifes, desde todo en realidad, venís en colectivo hasta acá. Acá sos tutor del programa Envión, en el barrio Güemes, por lo tanto te tomás otro colectivito para llegar hasta el barrio Güemes, y llegás al instituto, estoy hablando en hipotéticamente pensando, bueno, lo que hiciste el año pasado, todo claro, lo que hiciste el año pasado, fuera de la pandemia. Claro, fuera de la pandemia. La silla de rueda que vos estás pidiendo es la que te permite tener esa autonomía, ¿no? Claro, sí, es una silla de ruedas que permite tener una autonomía más, una autonomía a la independencia mucho mejor. Convengamos que un valor de una silla de ruedas no, la más barata puede rondar en 10.000 pesos, la más barata, para personas que directamente no se mueven. Y de ahí en adelante, ¿sobre qué función va teniendo una silla de ruedas? Sobre cómo la persona la va a usar. Claro. Pero, o sea, no, yo me corro de ese lugar mío, porque, o sea, si bien hasta al día de hoy está frenado el recurso de amparo por esto de la pandemia, porque IOMA no me quiere reconocer la silla, y eso que he presentado justificaciones del por qué no me la quiere reconocer. Cuando estábamos iniciando el recurso de amparo, se vino la pandemia. Y tengo entonces una consulta. Se está tratando de que se reabra la feria judicial para activar en estos temas, que también pertenece a la salud de la persona. Claro. Pero o sea, yo me corro de ese lugar mío, porque yo, dentro de todo, gracias al trabajo de Envión y bueno, y al acceder a la beca Progresar por estudiar, puedo solventar más o menos los gastos que uno va teniendo, ¿no? Pero hay familias que no lo pueden hacer, chicos. Pensémoslo en futuro, como futuros profesionales, cuando tengamos que salir a recorrer la comunidad, vamos a encontrar a varias familias en situación de vulnerabilidad social con algunos de sus integrantes con alguna discapacidad. Y bueno, tenés que tratar de ayudar, de asesorar, de gestionar, de acompañar. Imaginémonos eso, la persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad es una doble lucha constante, porque carece de diferentes recursos. Claro, la pensión no te permite cubrir las necesidades básicas, tampoco la atención, digamos, médica, en el caso de la pensión, hablando de la pensión nacional, porque estábamos, esto que decíamos, de que la mutual o la atención siempre está cortada. Y por otro lado tenés a IOMA, que cobras este importe que es irrisorio, pero a su vez IOMA no responde. Bueno, vemos infinita cantidad de posteos en las redes sociales de diferentes personas que están pidiendo o reclamando a IOMA que las asista, y a través de los amparos, de la movida de la gente, se logra por ahí la atención. Claro. Cosa que es también otra vergüenza, porque no debería de pasar. Sí, muchas veces también por donaciones, tal vez de personas que realizan, pero bueno, siendo la obra social quien debe hacerse cargo en primera instancia. Y que encima, claro, te piden un certificado único de discapacidad para acceder a estos tipos de pensiones, y a la vez el famoso CUD, termina permitiendo permite que las personas con discapacidad puedan acceder a, obviamente, derechos, pero estos derechos a la cobertura total de la salud, sea en tratamiento. Exacto. Con respecto a eso, o sea, no hay ninguna, porque estarían violando leyes nacionales, ¿no? Sí. Nosotros ahora toda la provincia, todas las personas con discapacidad de la provincia, junto a algunos diputados, senadores, están queriendo impulsar y trabajar para que se pueda impulsar la ley del aumento de las pensiones del IPS para tener una mejor calidad de vida, todas estas personas que las percibimos. En un momento llegaron a ser 40.000 personas, hoy actualmente están entre 25.800 personas, muchos de ellos hay muchos que son por vejez, otras por invalidez, en la adultez, invalidez en la niñez, madres solas y niños menores de 6 años que tienen algún tipo de discapacidad, se los van haciendo como diferentes censos de cuántas personas hay en la actualidad. Claro. Ahí estuvimos leyendo que en la legislatura, bueno, el presidente Eduardo Santín, el presidente de IPS, digamos, presentó también el oficialismo y la oposición, tanto el oficialismo como la oposición han dicho que iban a estar en revisión de este proyecto que se está presentando. Claro, sí. Lo que pasa es que esto no es de ahora, esto es de toda la vida. Claro. Viene de muchos años esto. Yo desde que tengo uso de razón que venimos con viene cobrando nada, y hace entre cuatro y cinco años que no se fija un aumento todos los años, que siempre es el mismo monto. Hay muchos que, dentro de todo, nos las rebuscamos con otras cosas, hacemos una vida lo mejor que se pueda dentro de la discapacidad que tenemos, de nuestra imposibilidad, tratamos de llevar una vida totalmente común y corriente como todo sujeto, pero hay personas con discapacidad que no que se les complica y que lamentablemente no tienen otro recurso económico sustentable para poder subsistir a sus necesidades básicas. Claro. Eso lo que hace es que tienen que haber una persona que sea su tutor, su cuidador, que lo acompañe, que esté con ellos, porque es muy complicado a su vez eso también. Sí. Porque nosotros lo estudiamos en trabajo social, que si vamos a encontrar estos tipos de diferentes de casos, que hay familiares directos o no, se hacen cargo de personas en situación de discapacidad, son incapaces de poder gestionar sus propios derechos, ¿no? Claro. Entonces es complicado desde muchos puntos de vista. La verdad que dentro de todo estamos trabajando en conjunto, en equipo, todas las personas con discapacidad, desde Arrecifes, Pergamino, Salto, Ramallo, San Nicolás. Guido, ¿y tenés alguna página para quien pueda estar escuchando o pueda decir, che, me parece interesante, tengo el mismo problema y quiero participar? Hay una página de Facebook que se llama Pensión IPS No Contributiva. Es una página de Facebook que ahí donde se adjunta todo tipo de información sobre cómo van avanzando las cosas, sobre, se cuenta la historia de cada uno. Uh-huh. Y bueno, y hay una, y también ahí podemos acceder al link de la página de diputados bonaerenses. Ahí va, ¿están teniendo apoyo de los diputados entonces en este caso, sea de la oposición de algunos diputados estamos teniendo apoyo? Bueno, de hecho en Arrecifes, cuando se presentó el proyecto, tuvimos un total apoyo del Consejo Deliberante con total quórum, ya que somos más de 150 familias que lo están cobrando. Mira. En una localidad de 40.000 habitantes, y bueno, y también contamos con el aval del apoyo del Consejo de Discapacidad ahí en Pergamino, que nos pasaron la data que son más de 350 familias que están cobrando la pensión. Bien, mira, lo que queríamos. Entonces una red interdisciplinaria muy interesante, la que se está armando con diferentes localidades de la provincia. Claro. Y es sumamente importante. Y hay lugares como que los consejos de discapacidad están ausentes, como en Arrecifes, no tuvimos el aval del consejo de discapacidad, sí. No tuvimos el aval del intendente. La verdad que esto es un tema, pero de a poquito se fue llevando a muchas más cosas mejor, a muchas cosas que hemos logrado por la propia cuenta, digamos, agradeciendo más que nada el apoyo de otras regiones, de otras localidades. Pergamino se comportó muy bien también en eso, y es sumamente importante. Claro, hay que seguir tejiendo redes, como siempre hablamos. Y luchando, vos sos un luchador, y de eso sabés. Así que bueno, adelante con todo esto que es un reclamo genuino y necesario. Yo lo que a mí me gustaría es seguir luchando, seguir trabajando para eso, para una calidad de vida digna para todas las personas con discapacidad. De hecho, este año se aprobó la ley de que una persona con discapacidad, si consigue un trabajo, al uno de sus padres no tener el salario mínimo, no sobrepasarse de dos salarios mínimos vital y móvil, puede seguir cobrando la pensión aparte de su trabajo. Claro. Entonces también es una ayuda económica muy buena eso también hay que valorar y hay que felicitar, pero lamentablemente hay mucho para trabajar sobre un montón de aspectos. Totalmente. Hay que poner ahora en la necesidad económica, pero hay que seguir trabajando en un montón de causas, de situaciones, a la hora de poder conseguir un empleo también, cómo se enfrenta una persona con discapacidad. Y ahí nosotros como trabajadores sociales también tenemos que estar preparados para tratar de acompañar y de gestionar, ¿no?, a estas familias en situación de vulnerabilidad. Totalmente. Tal cual. Porque también hay que trabajar con las familias, que no es fácil. Sí. Y estaría bueno que también el colectivo de trabajo social pueda ser parte de esto, tanto de un lado como de otro. Creo que estaría bueno apoyar estas causas colectivas, que sí, es algo muy importante. Tal cual. Porque nadie está exento a que le pueda pasar, lamentablemente. Claro. Sí, totalmente. Claro. Como dijiste, la discapacidad o la través de nacimiento la podés adquirir a lo largo de tu vida y nadie está exento. Bueno, sí. Guido, no tenemos tiempo. Nos tenemos que ir. Pero vamos a seguir hablando en otro momento, obviamente. Te agradecemos, realmente te admiramos mucho, admiramos esa fortaleza, esa ganas de vivir, esa garra que le pones a la vida, y bueno, nada, adelante. No, sabes que con nosotros siempre contás. Yo la verdad que quiero agradecer también por cómo ustedes se preocupan de verdad, cómo se preocupan por cada causa. Eso es lo que hay que tener en las generaciones futuras que se vienen, de no olvidarnos de eso, de trabajar y de tratar de por lo menos ayudar a que una persona tenga una mejor calidad de vida digna, no de la noche a la mañana, pero sino a lo largo del tiempo. Así es. Tal cual. Bueno, Guido, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo, Guido, nos vemos. Nos estamos viendo. Bueno, hablábamos con Guido Vergara, un compañero de trabajo social que está realizando, bueno, está acompañando y formando parte, él como colectivo, de una lucha de las personas con discapacidad y las personas que cobran las pensiones no contributivas de la provincia de Buenos Aires por un aumento, una pensión que va de los 850 pesos a los 1.200, dependiendo del caso. Una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, medio que nos hemos quedado cortitos de tiempo. Nos vamos, nada. 100 días se cumplieron de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Nada, siempre esperando que aparezca. Hay otro joven lamentablemente desaparecido también, que desapareció el 23 de julio en Lomas de Zamora. Salió de su casa y no se sabe nada de él. Y nada, estamos con personas desaparecidas en democracia. No vivimos en democracia. No se puede llamar democracia si nos falta Facundo y si nos falta Franco. Y si hay impunidad. Y si hay impunidad. Bueno, hasta el sábado que viene. Nos vamos. Bueno.